www.radiobocina.com. Estás en línea. Si quieres informarte con noticias culturales, escucha Culturarte para así tú cultivarte en el arte. Arte, que no te arte. Que te informe, que te forme, que te ayude, que te guíe, que te eduque. Escucha Culturarte. Escucha Culturarte. Escucha Culturarte. Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Hoy empezamos el programa Culturarte por una tercera o cuarta vez, ¿no? Desde hace 3 años que nos venimos portando mal aquí en Culturarte para informarte de las mejores actividades culturales donde tú puedes invertir tu tiempo. Estoy muy contenta, agradecida de poder estar retomando la cabina de la Radio Bocina. Muchas gracias, Milka. Bienvenida también aquí a este espacio de Culturarte. Quiero decirles a todas las personas que también la que está en controles, que es Milka Sánchez, nos va a acompañar en esta tarde. Yo soy Laura Ortiz y estoy muy contenta de estar aquí en sus oídos de cada uno de ustedes, de todas las amigas y amigos que siguen fielmente a la Radio Bocina. Empieza a culturar. Muy bien, pero empezaremos para decir o preguntarnos qué es culturarte. Culturarte ha sido un sector, en realidad, de Cosas de Barrio, un programa que ha sido iniciado por Javier Osinaga, por Diego Jaramillo, ¿no? Un programa donde Milka, Dulce, otras amigas y yo también hemos nacido ahí en los micrófonos. Han sido nuestros profes, en realidad, ¿no? Entonces, sale de ser un sector y se convierte en un programa. ¿Por qué? Por la necesidad de informar estas actividades que no las vemos en la televisión, que no las vemos en los periódicos, que no las escuchamos en la radio convencional, ¿no? Entonces, esa necesidad de hacer enterar a toda la gente tantas cosas lindas y proactivas que se realizan aquí en Santa Cruz y en Bolivia, ¿por qué no decirlo? Pues es hora de hacer Culturarte, pero como un programa. Entonces, así nació. Hace 3 años ya que estamos con Culturarte, con mis dos amigas fieles que en esta ocasión, en esta oportunidad, no me van a acompañar, que son Liseda Ayala y Dulce Abigail Calizaya. Un gran saludo para ellas, mis amigas fieles. ¿Y qué es lo que vamos a tener hoy en Culturarte? Vamos a tener las mejores noticias culturales, como ya lo había anticipado, de distintos centros. Muchos centros están ahora cerrando gestión con muchos festivales, ferias, lindas actividades para niños y también para jóvenes, adolescentes y adultos, ¿no? Presentaciones de teatro, etcétera. Además que vamos a tener el mensaje de nuestra buena ciudadana, esto apoyando la campaña que impulsa Periodista Virtual, el Centro San Isidro. También la Radio Bocina se suma a impulsar esta campaña de buenos y buenas ciudadanas. También vamos a estar con un espacio nuevo que se abre aquí con Culturarte, que es La Bocina No Calla. Este espacio ha sido con ayuda de Javier Osinaga, que ahora no nos está acompañando, pero de igual manera se siente la presencia de él todavía aquí. Se siente su regaño, se siente su agarra bien el micrófono y esas cosas. Un gran saludo a nuestro amigo Javier. Entonces, vamos a tener eso, ese espacio de La Bocina No Calla, El Buen Ciudadano, noticias culturales. Además, vamos a tener buena música y una noti locura. La noti locura vamos a tener todos los miércoles, así en Culturarte, para inyectarnos un poco de las locuras que estamos haciendo como ciudadanos, ciudadanas, las locuras que está sucediendo en nuestra sociedad y etcétera, ¿no? Entonces, vámonos con las noticias. Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un corrige aquí me corrige mi compañera Milka y me dice, ¿vas a entrar con esto? No, me estaba olvidando de algo muy importante. Todas las personas que nos están escuchando nos escuchan a través de la página radio.radiobocina.com. Y además de poder escucharnos, pueden visitar la página del Facebook, que nos encuentran como Radio Bocina. Pueden visitar también la página web de Periodista Virtual, donde se van a poder informar de no solamente noticias culturales, que las vamos a dar hoy en Culturarte, también de noticias que están sucediendo ya en la sociedad, noticias que el ciudadano que quiere compartirlas, que no necesita de un medio, simplemente decide ser él mismo o ella misma el medio. Entonces, los invito a que también puedan visitar www.periodistavirtual.com, donde se van a informar de lo mejor, una democratización de la noticia, como así se hace llamar el proyecto. Y además, la página del Centro San Isidro, que es ahí donde estamos, ¿no? Estamos en la casa del Centro San Isidro, una cabina muy pequeña, pero muy cómoda, una cabina con muy pocas cosas, pero con muchas energías, con grandes energías, con grandes amigos y con muchas cosas nuevas para este 2015 que ya les vamos a estar adelantando. Hoy vinimos a portarnos mal. Bar como un niño con su resortera. Bar como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Ahora sí vamos a empezar con nuestras noticias, pero empezaremos por aquí, por la casa, por el Centro San Isidro. Estamos tan solamente a unos días de tener una gran actividad que es nuestra chocolatada infantil, que además este año está acompañada de un gran festival de talentos preparado por los niños, niñas y voluntarios y voluntarias del Centro San Isidro. Esta chocolatada hace 8 años que ya se viene realizando, les comento que con esta van a ser 8 años. Y bueno, pues pretendemos que sea cada vez mejor, cada vez más grande, cada vez con más gente, cada vez con más gente que se desprenda de un poquito y pueda decir, yo quiero compartir esto. Es este día 23 de diciembre, cae un día martes, vamos a empezar a las 2 de la tarde. Hemos estado todos estos días renegando, hemos estado quizás discutiendo de qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer algo, tenemos que presentar algo. Entonces, tenemos todo listo, ya está todo calientito para salir el martes 23. Decirles que los esperamos a todos y a todas este martes 23 de diciembre a partir de las 2 de la tarde con los niños, niñas que puedan venir de todas las ciudadelas, porque este espacio no se cierra solamente al barrio. Este espacio del Centro San Isidro pretende salir más allá de las ciudadelas, pretende salir al centro de la ciudad, pretende salir de Santa Cruz, incluso, ¿no? Somos un centro modelo, apuntamos a eso. Y bueno, pero hablando de la chocolatada, sin salirnos de la chocolatada, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos han preparado los voluntarios juegos recreativos, nos han preparado batik para ese día, que es un montón de... es una locura, con poleras pintadas, pintura por todo lado. Vamos a tener también obras teatrales que en este momento están ensayando, si no me equivoco, ¿no, Milka? Sí, ahí me dice que sí, no está con micrófono, no quiere hablar, pero me dice que sí. Están ensayando los niños y niñas aquí afuera en las obras teatrales. Vamos a presentar Kunumisienta, vamos a presentar mimos y mimas. Además también vamos a tener chocolate, panetón, dulces, mucha diversión. La intención no es solamente dar algo de comer, porque bueno, lo tenemos eso en casa, ¿no? La intención es divertirnos, es compartir, es decir, oye, yo quiero dar esto. Tú, Milka, ¿qué es lo que vas a dar para este 23? Ya, nada, dice nada, no nos va a dar nada. No, mentira, ya va a estar encargada de los controles, ahí va a ser nuestra DJ. Vamos a tener animación, muchas otras cosas, ¿no? Cada uno desprende un poquito de lo que quiere colaborar, a veces con talento, quizás con caramelos, chocolates, con masitas, con lo que puedan. Si hay algún grupo artístico que quiera presentar algo, bienvenido, súmense a esta causa, porque esta actividad no está solamente dirigida para la gente del barrio, como ya lo hemos dicho, está apostando a que vengan niños de todas las ciudadelas aquí al Centro San Isidro. Entonces, toda la gente que se quiera sumar, artistas, colectivos, otros voluntarios que también están en este movimiento de la transformación social, que quieran venir a hacer algo ese día, pues muy bienvenidos. Solo mándenos un mensajito al Facebook del Centro San Isidro y ahí vamos a estar respondiendo y coordinando para ese día. Entonces esperamos a toda la gente, los niños, las niñas, voluntarios, activistas, artistas, vecinos, vecinas, todos los que se quieran sumar para este 23 en la Gran Chocolatada Infantil y Festival de Talentos del Centro San Isidro. Con su resortera, mal. Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. Vamos a portarnos mal hoy día, así como ya lo venimos haciendo en Culturarte, pero vamos a portarnos mal para una buena causa. Tenemos la presentación de Cunumicienta. ¿Cuándo es la presentación de Cunumicienta? Este jueves 18 de diciembre en el Centro Simón y Patiño. Cunumicienta, una obra de teatro que nace aquí, de los niños y niñas del Centro San Isidro, bajo la dirección de Cristian Céspedes y la coordinación de Laura Cecilia Peinado, también, que han sido voluntarios aquí en el Centro San Isidro, brindando estas clases de taller, esos talleres de teatro, perdón, a los niños y niñas del barrio. Entonces se han venido preparando como unos 3 meses o 4 meses en técnicas de teatro, etcétera, y han logrado sacar una obra buenísima, bellísima, que va a ser que ya ha sido presentada 2 veces aquí en el centro y ahora sale del barrio a la ciudad, al centro de la ciudad. Entonces, este 19, les repito la fecha, 19 de diciembre a las 4 de la tarde en el Centro Simón y Patiño, vamos a disfrutar teatro de niños para niños y de niñas para niñas, ¿no? Es muy... Cristian va a llamar y va a decir, no, niños y niñas. Bueno, teatro de niños y niñas para niños y niñas. Este jueves 18 de diciembre a las 4 de la tarde en el Simón y Patiño. Bueno, sin antes irnos y salirnos de este tema del Centro San Isidro, vamos a hablar también de que se están dando unos cursos vacacionales que ya empezaron como hace unas 3 semanas atrás o 2 semanas atrás por todos los voluntarios y voluntarias que están aquí día a día poniéndole el pie, la mano y todas las ganas a que los niños y niñas puedan aprender divirtiéndose. Aprendiendo de una manera muy divertida, estamos con las clases de teatro, clases de guitarra, de inglés. Están también juegos recreativos, esta lectura creativa muy importante, nombrar que la lectura es importante. Entonces, un sinfín de actividades se están dando aquí en el Centro San Isidro todos los días de lunes a viernes, desde la mañana a las 9 de la mañana y desde la tarde hasta las 3 de la tarde. Entonces, en este tiempo de vacación, pues ¿por qué no invertir el tiempo de nuestros niños y niñas? ¿O por qué no fomentarlos? Más bien a que ellos decidan y digan, hey, quiero hacer algo recreativo, quiero seguir aprendiendo de una manera divertida. Entonces, invitados e invitadas a que nos puedan visitar al Centro San Isidro a nuestros cursos vacacionales. Les voy a repetir lo que se dan: teatro, lectura creativa, fútbol social, además, guitarra, inglés, creatividad. Además que también trabajamos en el Huerto Escuela, un espacio de recreación, un espacio de aprendizaje de todo lo que es el medio ambiente, ecología, el cuidado y la reserva del medio ambiente. Y todas esas pequeñas cosas que son importantes que desde niños y niñas vayamos aprendiendo, ¿no? Y fomentando estos talentos, también creando nuevos líderes, fomentando el talento desde la niñez. Entonces, todos invitados e invitadísimas a que puedan venir al Centro San Isidro. Les doy la dirección, estamos entre Avenida Radial 10 y Che Guevara, Barrio San Isidro, calle 1, casa número 42. Es muy grande el lugar, se ve desde muy lejos. Hay un gran letrero que dice Centro San Isidro, una casa muy colorida, con un galpón muy grande donde es nuestro espacio. Entonces, imposible perderse. Avenida Radial Díaz y Che Guevara, Barrio San Isidro, calle 1, casa número 42. Los esperamos entonces en estos cursos vacacionales. La ciudad y viene el milagro vertical que inunda avenidas. No sienta en un café a tomar unos tragos con la ciudad. sin más de llenarnos con muchas palabras, vamos a empezar a entretener un poco esta tarde, a calentar con una canción que me lo han pedido unos amigos que sé que me están escuchando, que es muy buenísima, ¿no? Una banda de rock argentina que nace así a partir de los 90 más o menos. Entonces presentamos a Vilma Palma con su tema musical Auto Rojo. Ahí les va. Thank you. www.radiobocina.com. Estás en línea. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay una mentira, no, yo no voy a permitir. No hay mentira aquí. No puedo darle ninguna información. Si usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogante. ¿La universidad a pasar clases? Si usted no me deja hablar, me extraño su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. Silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. Muy bien, entonces vamos a continuar con Culturarte. Ahí estábamos con Vilma Palma, Auto Rojo, así que hace una calor aquí en la cabina de Radio Bocina. Hace una calor y la música también suena bastante bien, ¿no, Milka? Decirles que Milka estaba bailando aquí en el corte musical. Sí, di que no. Ya Milka va a estar dando sus palabras el día lunes. A ver, defiéndase, Milka. Va a encender su micrófono. No, dice que no. Bueno, es Milka Sánchez la que está aquí en controles, agradecidísima con ella, que siempre está aquí aguantándonos todas nuestras metidas de pata, ¿no? Vamos a continuar con nuestras actividades, ¿no? Vamos a comentarles aquí en Culturarte que el día sábado 20 de diciembre se nos está abriendo un gran bazar de la fantasía a cargo de los amigos y amigas de Fundarte. Este sábado 20 de diciembre vamos a tener desde las 10 de la mañana actividades. A las 10 de la mañana se va a empezar con clases abiertas y muestras de teatro, de canto, de danza, baile en tela y muchas otras cosas más que se van haciendo ahí, pero lo van a hacer como un curso abierto para que los niños y niñas puedan, o jóvenes también, puedan practicar y ver si les gusta, ¿no? Si les agrada e inscribirse en algún grupo. A partir de las 2 de la tarde va a haber un cineclub infantil, vamos a tener danza contemporánea a cargo de la compañía de danza Corporalia. También vamos a tener cuentos, el cuentacuentos con el baúl de teatro, vamos a tener el show de magia, vamos a tener canto y música en vivo con Mila y Bicho Pablo. Danza en tela, ya lo había mencionado, y danza urbana con Mechuga, una agrupación de baile muy buenísima. Entonces, desde las 10 de la mañana va a suceder todo esto en la calle Teniente y Primera, entre primer y segundo anillo, Teniente Vega, número 88. Esto va a ser en el bazar de la fantasía de Fundarte. Esto lo hacen ellos y ellas para cerrar ya esta gestión, decidieron cerrar con broche de oro. Entonces, también los encuentran en las redes sociales como Fundarte y pueden darle participar en el evento y seguramente ahí van a estar subiendo más información, ¿no? Este bazar, que también no va a finalizar ahí, vamos a tener también presentaciones en la noche ese día, va a haber exhibición de diferentes grupos de danza urbana, vamos a tener presentación de Corporalia nuevamente, números de acrobacia y breakdance y hip hop. Entonces, imperdible, desde las 10 de la mañana hasta la noche decidieron abrir ellos y ellas este bazar de la fantasía en Fundarte. Repetimos la fecha, sábado 20 de diciembre. ¿Dónde? En la calle Teniente Vega, número 88. Esto queda entre el primer y segundo anillo. Entonces, más que invitados e invitadas, no hay excusas para faltar ese sábado 20, que nos vamos a encontrar con todo y de todo. Toda la gente con la mano arriba, que suban sola. Como si te acostaran con una pistola. ¡Sube la mano! Como si te acostaran con una pistola. Pasándonos a otra actividad, vamos a tener una interesante presentación de un estudio que se ha hecho a las personas LGBT adultas mayores de Bolivia. Esta investigación estaba parte viene de parte de Mano Diversa. Es el día jueves 18, o sea, mañana. Sí, mañana a las 7 de la, a las 7 de la noche. Esto va a ser en, la, en el Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz, que queda en la calle René Moreno, número 314. Esto está organizado por Mano Diversa, como ya lo había dicho. También se ha presentado en la ciudad de La Paz, se ha presentado o se va a presentar en Cochabamba. Es importante que vayamos empapándonos de estos temas, ¿no? Que seguramente aquí los compañeros de Rompiendo Silencios también lo van a estar promocionando. Y asistamos a esta presentación del estudio, que se ha hecho un estudio aquí en Bolivia, sobre las personas LGBT adultas mayores en Bolivia. Entonces, imperdible, no va a tener un costo alguno, no hay razón por la que no ir a disfrutar o a ver de estos resultados, de esta gran investigación, que seguramente ha sido un arduo trabajo. Y agradecidísimos con ser parte, ¿no? Esta invitación también le ha llegado a la Radio Bocina. Un gran saludo para los amigos de Mano Diversa, amigos y amigas. Entonces ahí vamos a estar, mañana a las 7 de la noche. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva. Y continuando con las actividades, se vienen actividades navideñas, así como lo vamos a hacer aquí en La Chocolatada. Hay una actividad que es denominada Navidad de Libros 2014. Es hasta mañana. En realidad esta actividad ya está en pie, es mañana cuando finaliza. Es una feria totalmente abierta que abre desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Para las personas que quizás aún están trabajando, que tienen horario de oficina, pues no hay excusa para no ir, porque es hasta las 10 de la noche. Esta actividad se da en el Museo de Historia de la capital cruceña, ubicado en la calle Junín, número 551. Es en realidad una veintena, mucha gente, muchos escritores, escritoras, que van a ir de algunos editoriales, que se están sumando a esta iniciativa, ¿no? Que pretende que regales un libro en esta Navidad. ¿Qué mejor que regalar un libro, que un juguete, que ropa, que cosas artificiales que al final de cuentas las dejas, se te arruinan, se te pierden, ¿no? En cambio un libro, pues, primero lo lees y ya se te queda todo adentro, ¿no? ¿Qué mejor regalo en esta Navidad que tener un libro? Vámonos todos a esta feria de la Navidad de Libros 2014, que es hasta mañana. Tenemos un día más. Seguramente que de aquí saliendo de la Radio Bocina nos vamos a ir en grupo a la feria de la Navidad de Libros. Vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow, wow. Somos indisciplinados, wow, wow, wow. Todos los malcriados, wow. Bueno, y antes de irnos al siguiente tema musical, queremos mandar un gran saludo a nuestra amiga Dulce, Abigail Caldizaya, que está en contacto ahorita con Milka, que nos está escribiendo. Así también mandarles un gran saludo a todos los periodistas virtuales que están actualizando la página de Periodista Virtual, Periodismo Ciudadano Adelante. No necesitamos de ningún medio porque los medios podemos ser nosotros. También te hago esta invitación a ti, amiga, amigo que nos estás escuchando y te preguntas qué es Periodista Virtual. Pues es esto, ¿no? Es esto de decir yo quiero informar, yo quiero comunicar, yo quiero compartir mis iniciativas, compartir mis mensajes y hacerlo. Súmate a esta gran red nacional de periodistas virtuales que está a nivel Bolivia, ¿no? En los 9 departamentos tenemos corresponsales de periodistas virtuales que decidieron decir yo informo, yo comparto, yo comunico y no necesito de nadie que me restrinja de qué decir y qué no decir. O que me diga solo puedes informar esta parte y esta no. O que me diga tenés que mostrar a una modelo semidesnuda, o que me diga tenés que decir que Coca-Cola te gusta, por ejemplo. Ese tipo de cositas. Periodismo ciudadano es periodismo libre, periodistas libres, un periodismo sin ataduras, un periodismo que no te restringe nada, que te da total libertad, pero además con responsabilidad, ¿no? Entonces, invitados todos y todas a que puedan escribir sus noticias que se dan en el barrio, que se dan en las ciudadelas, que se dan en tus colegios, quizás en la universidad, noticias que queremos que se den a conocer, pues no, entonces escribamos una pequeña notita, una fotito y enviámosla al correo enviámosla al correo proyectoperiodistavirtual@gmail.com. Ahí es donde vamos a recibir tus noticias, tus fotitos, y además vamos a respetar el autor, ¿no? Y no vamos a robar ese protagonismo, y más bien te lo vamos a dar a ti como periodista ciudadano o ciudadana. Entonces puedes enviar nuestras noticias a proyectoperiodistavirtual@gmail.com y poder verlas en la página www.periodistavirtual.com. Las mejores noticias a nivel nacional, noticias al instante. Entonces les invito a visitar esa página. Bueno, y de los saludos me fui a esto, a hablar de esto. Continuando con los saludos, vamos a saludar también a Lorena Vargas, que seguramente nos está escuchando aquí al lado, en la oficina. A Navi, que está con los niños allá, niños y niñas allá ensayando el teatro. Y a todas las personas que hoy empezaron y decidieron decir, oh, vamos a escuchar Culturarte, vamos a escuchar a esa Laura, esa terrible Laura. Bueno, pues aquí está esa terrible Laura con la terrible Mil, que vamos a estar todos los miércoles a esta hora, acompañándote con una locura total y portándonos muy mal aquí en la Radio Bocina. Oye, hoy vinimos a portarnos mal. Mal como un niño con su resortera. Mal como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Muy bien, y aparte de portarnos mal, también nos estamos olvidando de algo aquí en la Radio Bocina. Comentarles que el viernes en la mañana va a estar reprisándose el programa para los que no pudieron escuchar o lo quisieran volver a escuchar. O compartir al amigo y a la amiga, hey, ven, escucha este programa a ver qué te parece, qué onda está esta chica loca aquí en Culturarte. Escucha las tonterías que habla. Pues bueno, escucharnos el viernes en la mañana, el reprise de Culturarte. A través de www.radiobocina.com y con el Facebook de Radio Bocina. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. Wow, wow, wow. Rompemos con las reglas. Wow, wow, wow. Somos indisciplinados. Wow, wow, wow. Todos los malcriados. Wow, wow, wow. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. ¿Qué vamos a tener después de este corte musical y estas promocionales? Pues vamos a estar con La Bocina No Calla. Vamos a estar hablando del tema de Navidad. Bueno, no vamos a estar hablando, en realidad vamos a preguntar, a lanzar unas preguntas que quizá nos pongan a pensar, ¿no? Un poquito, y a lanzar este bichito que nos va a picar, ¿no? De la Navidad. Y además vamos a estar con el buen ciudadano de la semana. Bueno, en este caso es buena ciudadana de la semana. Entonces nos vamos al corte, Milka, vámonos con Matamba, Luna y el Sol. Sol de mi

responsable y libre. Y que los jóvenes, adultos y niños estén informados de la forma adecuada y que tengan siempre noticias geniales, buena onda. Es hora de visibilizar gente, iniciativas, sueños y todas aquellas acciones que contribuyen a hacer de este mundo mejor, de poder transformar nuestra realidad. Bueno, en realidad Periodista Virtual para mí es una oportunidad para abrir los ojos y empezar a mirar la ciudad, ¿no? Mirar mi barrio, mirar mi calle, mirar qué es lo que está pasando alrededor de la ciudad. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Ser un buen ciudadano es respetar el semáforo. Espera el semáforo para cruzar la calle a pesar de que no hayan autos. Esto no es ser tonto, es ser un buen ciudadano. Para que las demás personas lo sean, recuerda que tienes que serlo tú también. Centro San Isidro, la pasión que transforma. Con el apoyo del BADEM. Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. Muy bien, ahora continuando con Culturarte, nos vamos a ir con el buen ciudadano de la semana. Antes nos hacía Javier las promos de ser buen ciudadano, pero como ya no está, pues nos vamos a decir en Culturarte. ¿Quién es el buen ciudadano de la semana? Bueno, en este caso es la buena ciudadana de la semana. Pues nos acompaña nuestra querida amiga Silvia Vázquez, que es coordinadora del Centro Plurinacional Santa Cruz, que nos ha dejado este mensaje. ¿Qué nos dice Silvia? Nos dice: ser buen ciudadano o ciudadana es ser parte de una construcción de renovación de ser parte de una construcción de renovadas comunidades colaborativas que apuestan por un presente y un futuro cargado de respeto, amor y complementariedad. Ese es el mensaje de la semana de nuestra querida amiga Silvia Vázquez en nuestra campaña Ser Buen Ciudadano, campaña que lleva impulsando Periodista Virtual, Centro San Isidro y Radio Bocina todas las semanas con un nuevo mensaje. Entonces, pues, encuéntralo en el Facebook de cualquiera de estas tres páginas, Radio Bocina, Periodista Virtual o Centro San Isidro, y a compartirlo, a llenar todos los lugares, espacios, todas las organizaciones con este nuevo mensaje de la semana del Ser Buen Ciudadano. Hoy vinimos a portarnos mal, mal. Como un niño con su resortera, mal. Como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben. Bueno, pues aquí en esta ciudad errante, como nos dice nuestro amigo Animal de Ciudad, nuestros amigos de Animal de Ciudad, Rolando Vaca Pereira, vamos a empezar este sector que es Noti Locura, ¿no? Es un pequeño sector que se nos ha ocurrido, que más adelante vamos a estar grabando material para este sector. Pues, ¿qué locura nos tiene hoy Santa Cruz? Hay una gran huelga de hambre que a partir de las 8 de la mañana se está llevando a cabo por los vecinos y vecinas que piden que el precio de la leche no se incremente. Pues, ¿cómo así? Sí, podemos decir manifestaciones a montones, podemos decir gritos, marchas, etcétera, pero no. Ahora los vecinos y vecinas dijeron y decidieron: no comemos. Esta es nuestra manera de protesta. El precio de la leche, un alimento esencial en nuestras casas, en los colegios. ¿Se imaginan qué van a hacer con tantos escolares que todos los días toman leche? ¿Vos, Mirka, tomas leche? No, dice que no, no, ¿cómo así? Pero es un elemento tan esencial que además tiene tantos derivados, el queso, el yogur, los postres, etcétera. ¿Se imaginan cuánto va a incrementar todos estos productos? El pan, el panetón, incluso, bueno, pues ahí está. En Santa Cruz de la Sierra se incrementa el precio de la leche y ante esta situación los vecinos y vecinas deciden hacer una huelga. Esta huelga de hambre empezó con 10 personas y hasta la hora ya se ha duplicado el número de personas que están en huelga de hambre. Esta información la tenemos gracias al Deber, a la página del Deber, a la página web. Y bueno, pues desde la semana anterior que ya se viene hablando de esta posibilidad de incrementar y ante eso reaccionan así los vecinos y vecinas. Esta huelga está cerca de la brigada parlamentaria cruceña y está conformada por hombres y mujeres, por 8 mujeres y 12 varones, ¿no? Entonces, 8 mujeres y 12 varones están hoy dejando de comer, están dejando de alimentarse en rechazo al incremento de la leche en Santa Cruz de la Sierra. Esto es la Noti Locura de la semana. Yo vivo en una ciudad mutante en construcción. Oh, oh. Yo vivo en una ciudad que nace cuando la canto yo. La ciudad camaleón, la ciudad en construcción, la errante migrante, la ciudad que canto. Vamos a mandarnos unos cuantos saludos más aquí a los amigos de la Universidad Domingo Savio, que hay una compañera que me está escuchando, gracias amiga, que nos está escuchando por Radio Bocina, no importa, pero que nos está escuchando solo una persona, ya es un gran avance. Vamos a estar el próximo miércoles aquí a partir de las 5 de la tarde. Disculparnos si hoy hemos empezado un poquito tarde, hemos tenido fallas técnicas, se nos ha reventado un cable, bueno, se nos ha fundido un cable aquí en el Centro San Isidro. Y ha sido un gran prejuicio para todos y todas aquí que estamos activamente en el área de comunicación, en la radio, etcétera. Así también mandamos saludos a Lorena, que nos está escuchando aquí al lado. Yo sé, yo lo presiento, que nos está escuchando. Mando un gran saludo a mis primos de Cochabamba, primos y primas, familia, que están ahora en una gran movida, en una gran fiesta. Y a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Desearles un buen fin de semana, con muchos ánimos, a asistir a esas actividades que les acabamos de compartir. Entonces, sin antes irnos de este programa, de esta emisión, de esta primera emisión del Retorno de Culturarte, vamos a ir con esta sorpresita que hemos preparado con Javier Osinaga antes de su partida. La bocina no calla, las calles no callan, paredes rayadas, mentiras halladas, ciudad engañada, verdad enfrascada. La bocina no calla, la bocina no calla, la bocina no calla. Navidad que contamina, es nuestra bocina que no calla en esta semana. Esta ocasión la vamos a dar nosotros, bueno, la voy a dar yo, pero en otras ocasiones también las puedes dar tú, puedes decir, hey, yo no me callo, yo quiero compartir eso. En esta Navidad que contamina, pues, nos planteamos estas preguntas, ¿no? ¿Sabes cuántos juguetes funcionan a base de pilas y baterías y cuántos de ellos se van a comercializar en este tiempo de Navidad? Si se dan un paseo por la plaza, por el mercado, si se dan un paseo por las ferias navideñas, encontramos todos los juguetes a montones que funcionan a base de baterías y de pilas, ¿no? Pero haciéndonos la otra pregunta es, ¿sabes qué hacen con estas baterías los niños y niñas al finalizar el uso de estos? Es realmente algo que no nos ponemos a pensar todos los días, simplemente las usamos y bueno, terminamos de usarlas y las botamos donde se nos da la gana. También me incluyo porque lo he hecho y quizás algunas veces se me olvida y lo sigo haciendo. Pero hay una pregunta más preocupante aún aquí en La Bocina No Calla. Esta Navidad que contamina también lanza esta tercera pregunta, que es más grave aún. ¿Sabes el daño que causan estas baterías y pilas a nuestro medio ambiente si no se lo desecha de la manera correcta? En la mayor parte de los países de Sudamérica, cuando se agota la carga de la pila, nos encontramos sin saber qué hacer con ellas. Las juntamos todas y las dejamos en el basurero, fácil. Tenemos que tomar en cuenta que las pilas contienen una serie de metales pesados, los cuales pueden provocar problemas de salud, como daños en los riñones, dificultades en la formación de glóbulos rojos y una serie de complicaciones generales en el desarrollo fetal. Las pilas hoy en día son una gran fuente, tanto de energía como de contaminación. Ya de estos pequeños pero contaminantes medios son capaces de acabar con nuestro mundo si no son utilizados de una manera responsable, como debería serlo. Hay muchas maneras de desechar estas pilas. Las pilas no se deben tener juntas ni se las debe tirar al basurero. Podrían dañarse aún más y podrían ser más contaminantes, más tóxicas. Las pilas pueden ser depositadas en botellas de bebidas y taparlas con una tapa que esté bien asegurada, y esto no permitirá que sus gases tóxicos puedan escaparse, ¿no? Y para evitar la contaminación, y así ayuda y nos ayudamos nosotros a estar sanos y salvos, a mantener nuestro ecosistema, a mantener y a cuidar la ecología. Además, también decirles que las pilas no solo dañan el ambiente, sino que también dañan la salud. Y son capaces de dañar hasta 5.000 litros de agua. ¿Se imaginan con una sola pila? Una pila es capaz de dañar 5.000 litros de agua. Estas porque poseen una gran potencia de tóxicos, de químicos, por las razones en las que las comunidades aún siguen pasando enfermedades, siguen pasando abortos, siguen pasando una serie de enfermedades quizás incurables que no tienen explicación, que no tienen un porqué. Porque estamos tomando estas aguas contaminadas por estas baterías y estas pilas. Entonces, aquí en La Bocina No Calla nos hacemos la última pregunta. ¿Qué harás tú en esta Navidad? ¿Qué harás con estas pilas? ¿Cuánto más vas a contaminar con esta Navidad? Son preguntas que esas no las vamos a responder aquí, esas te las vas a responder tú. Te las vas a responder en casa, te las vas a responder ahora o las vas a pensar toda la noche. Pensar en cuánto contamina quizás un foquito que está alumbrando toda una noche buena y multiplicarlo por los cientos de adornos y foquitos que tenemos en casa en la época navideña, y más aún multiplicarlo por todas las casas que están en Santa Cruz de la Sierra y más aún en Bolivia y el mundo. ¿Por qué no decirlo así? Tantas casas que están ahora con el plus de la Navidad, pero que las están... Que en realidad no se dan cuenta que nos estamos infectando, que nos estamos intoxicando y que nos estamos contaminando con esta época navideña. ¿Cuál será tu decisión? ¿Cuál será tu respuesta? Pues piénsala, analízala, tienes toda la noche para pensar desde este momento que ya te hemos dado estos datos de cuán dañinas son las baterías y pilas en esta época, y más aún que son usadas en esta época navideña, ¿no? Esto fue La Bocina No Calla. La bocina no calla, las calles no callan, paredes rayadas, mentiras halladas, ciudad engañada, verdad enfrascada. La bocina no calla, la bocina no calla, la bocina no calla. Ciudad migrante que va buscando qué sé yo. Y hoy le voy a cantar a sus calles rotondas y umbrales secreto de amor. Yo vivo en una ciudad errante que un día se mudó. Bien, y ahí estuvimos con La Bocina No Calla. Gracias a nuestro amigo Javier que nos ha trabajado este sectorcito, ¿no? Que nos ha dado esta ideita de no callarnos. Nada, nos quedamos así impactados. En esta ocasión la he hecho yo. Para la siguiente ocasión la puedes hacer tú. Puedes decidir no callarte y decir qué es lo que piensas, qué es lo que propones, qué es lo que está ocurriendo, que nadie quiere decir, pero que la bocina no lo va a callar. Solo escríbenos al Facebook de Radio Bocina y nosotros vamos ahí con nuestra reportera, con nuestros materiales para poder hacerte una notita, ¿no? ¿Cuál será la bocina no calla de la próxima semana? Pues vamos a estar atentos y atentas a esta próxima emisión. Nos vamos a despedir, pero sin antes agradecerle a Milka. Muchas gracias, Milka, por tolerarme todas mis metidas de pata. Aquí hemos desordenado todo un guión. Además que es una capísima que en un 5 segundos armó toda la cabina de nuevo porque hemos estado sin luz aquí en el centro San Isidro. Así que me dijo, ya hay luz, corremos. Y disculparnos también por el retraso, ¿no? Compartirles que vamos a estar todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde, lo vuelvo a repetir, solo por radio.radiobocina.com. Y nos encuentras en el Facebook con radiobocina.com. Ah, y también no me voy sin antes decirle que mañana tenemos un programón que el día lunes no se pudo llevar a cabo porque pues estamos con estos problemas de la luz. Milka me dice viernes y yo sé que mañana es viernes, pero el día lunes... mañana es jueves, ya, pero el viernes tenemos el programón de Cristian, que bueno, ahora está tomando mucho protagonismo aquí en la Radio Bocina, así como los compañeros y compañeras de Rompiendo Silencios. Mañana Rompiendo Silencios viernes, y el viernes Baja Palabra. ¿Con qué nos sorprenderán? Solo escuchen la Radio Bocina. Bien, entonces sin más palabras, sin más preámbulos, nos vamos a ir con el último tema musical y ahí sí que ya no volvemos, ya no nos escuchas, ya no me aguantas. Agradecidísima por haber estado en sus oídos, en sus hogares de cada uno y una de ustedes. Agradecidísima con todos los que nos han estado escuchando. Y vamos a estar el miércoles con muchas más noticias, con muchas más actividades, con muchas más canciones. Y el 2015 ni que se diga, vamos a estar renovadísimos. Milka me dice, lunes cierra la radio. ¡No! Ya, lunes cierra la radio. Entonces, nos vemos el 2015. ¡No! Es el primer y último programa del año. Sí, qué fastidio, ¿no? Ya, nos vemos el 2015. Entonces, a todas las amigas y amigos que están escuchando la Radio Bocina, el viernes es la última emisión del último programa. Entonces nos vamos con esto que es Rubia en el Avión de Cristian Puga y Los Ladrones Sueltos. Agradecidísima, muchas gracias a todos. Chau, chau. Secretos y amores que no conoció. Me voy de compras, me voy con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas, llevo el snorkel. ¡Ay, qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a la nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave y es tan intenso. Y ahora que pienso, no volvería. ¡Qué buena suerte! Que me imaginan la cruel derrota y al bajarle.